En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía del 101.4 de la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca. En este jueves 28 de noviembre abrimos página deportiva para analizar y repasar la actualidad en clave franjiverde. Nos acercamos al fin de semana y la plantilla del Elche continúa preparando la jornada número 18 del campeonato de segunda división, que le enfrentará ante el Racing de Santander el domingo en el Martínez Valero a partir de las 6 de la tarde. En el día de hoy tenemos además protagonista especial, Juan Francisco Martínez Modesto. Nino ha comparecido hace unos minutos en rueda de prensa ante los medios y ha hablado sobre todos los temas de actualidad, el registro de Pierita, que tiene a tan solo un gol para igualarlo, cómo llega el equipo al duelo de este fin de semana y también cómo se encuentra él física y mentalmente, además de muchos otros temas que ha tocado el cañonero de Bere y que vamos a repasar en el día de hoy. Así es que arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. La plantilla del Elche Club de Fútbol, que ha llevado a cabo este jueves por la mañana una nueva sesión de entrenamiento, esta vez a puerta cerrada en el Martínez Valero, para preparar el partido del próximo domingo a partir de las 6 de la tarde ante el Racing de Santander, el equipo que marca ahora mismo la salvación. El técnico del Elche, Pacheta, que está muy pendiente de Fidel Chávez, el máximo goleador del Elche esta temporada, que tuvo que ser sustituido en la Rosaleda por unas molestias en el aductor. Todo parece indicar que el onubense podrá llegar al partido, así nos lo ha contado esta mañana el cañonero de Vera, Nino. El que no tendrá ningún problema es Iván Sánchez, que sufrió un aparatoso golpe en el tobillo en la sesión de entrenamiento de ayer en el Polideportivo de Altavix, y que sin embargo este jueves ya se ha entrenado con total normalidad. Como decimos, hoy ha hablado en rueda de prensa el capitán del Elche, Juan Francisco Martínez Modesto. Nino, que a sus 39 años está a un gol de igualar la histórica cifra de Pierita, máximo goleador en la historia del Elche Club de Fútbol, con 130 goles. Nino suma a estas alturas 129 dianas en 427 partidos. Bueno, todo llega a su momento. Yo sigo con lo mío, con mi camino, que es el trabajo, la humildad, como el primer día que empecé a jugar en esto. Y luego, a lo largo de una carrera, siempre llegan objetivos. Y el objetivo más cercano, aparte de ganar partido, aparte de querer meter siempre goles o intentar ayudar al equipo, pues viene un objetivo personal como es este, ¿no? Creo que sería muy bonito poder conseguirlo. Trabajo todos los días para intentar jugar, para intentar hacerlo bien, para intentar meter goles, y a partir de ahí, el día que tenga que venir, pues vendrá, y encantado de poder estar ahí, ¿no? El cañonero de Vera, que mantiene su discurso humilde y que asegura que se encuentra muy bien física y mentalmente. Además, habla sobre las expectativas que se habían generado a principio de temporada con este equipo. Nino asegura que el conjunto de Pacheta sigue creciendo en la categoría. Bueno, creo que al final de temporada valoraremos si se han superado o no se han superado. A día de hoy somos los que somos. Un equipo comprometido al máximo, con una entrega total, no se puede dudar de eso en ningún momento. Evidentemente hay partidos mejores o peores, pero creo que el equipo tiene el camino o esa base muy clara, ¿no? Juegue quien juegue, da el máximo en todo momento. Y bueno, todo eso por una exigencia del entrenador que quiere que, bueno, el once que pone o los jugadores que salen al terreno de juego que consigan ganar, ¿no? Así que bueno, yo creo que a día de hoy creo que el equipo va a más, es una realidad que está ahí en el campo, pero bueno, vamos, yo creo que tiene margen de mejora y seguro que vamos a ir a mucho mejor, ¿no? Pues eso es lo mejor de este Elche Club de Fútbol, que ahora mismo atraviesa el mejor momento de la temporada con 4 jornadas consecutivas sin perder. Ha terminado el mes de noviembre, o lo va a terminar, mejor dicho, el próximo sábado, sin perder ni un solo partido, con 2 victorias y además 2 empates. Y lo bueno es que todavía tiene mucho margen de mejora. Por su parte, Dani Calvo afirmó en el día de ayer que el vestuario hubiera firmado precisamente estar con 24 puntos, es decir, a 2 del playoff a estas alturas de la temporada. Sí, estamos bien, ¿no? Yo creo que lo hubiéramos firmado, ¿no? Estar tan cerca del playoff a estas alturas, la verdad que bueno, estamos a todo, ¿no? Al final nosotros estamos mirando también lo que tenemos por abajo, ¿no? Creo que tenemos una ventaja amplia a los puestos de descenso y bueno, pues estamos también tocando el playoff, pero bueno, yo creo que hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando como lo estamos haciendo y pensar en el Racing de Santander, bueno, porque va a ser un partido muy importante, ¿no? Tenemos que sacar todas nuestras armas, bueno, junto a nuestra afición tenemos que lograr esos 3 puntos, bueno, pues que nos den esa tranquilidad con la zona de abajo y esa ambición y ese hambre para bueno, mirar también hacia arriba. Los jugadores del Elche Club de Fútbol que no pierden de vista las posiciones de descenso. El principal objetivo es conseguir esta temporada cuanto antes la permanencia, pero como hemos escuchado a Dani Calvo, también están muy pendientes de la zona de playoff. Por cierto, en lo personal, el defensor oscense, que está siendo uno de los fijos en la parte de atrás del conjunto de Pacheta, considera que esta campaña está ofreciendo una versión en línea ascendente. Pues la verdad que muy bien, ¿no? Desde que empezó la temporada, ¿no? Yo creo que llevo una línea ascendente, es mi sensación. Y bueno, pues la verdad que me encuentro muy bien, ¿no? Me está dando la confianza del entrenador, que todo jugador necesita. Y sobre el campo, bueno, yo intento demostrar y mostrar a todo el equipo, ¿no?, mis condiciones. Y bueno, la verdad que me siento muy cómodo y espero continuar así mucho tiempo. Pues escucharemos a lo largo del programa a Nino, también a Dani Calvo, en este jueves 28 de noviembre, y también conoceremos el lado más personal de Gonzalo Villar, aprovechando la entrevista que Paco Gómez le realizó esta semana en A Todo Gol, el programa de Teleelch. Este es el menú que tenemos preparado para este jueves, así que hacemos una pausa y enseguida volvemos. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto. En la vida existen muchos comienzos. Vita, clínica de medicina reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966-878782. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep. La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep, en Elche, Sor José Falcorta 41. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Aquí seguimos en Elche en punta. Recuerda que puedes o que nos estás escuchando a través del 101.4 de la frecuencia modulada, como se ha hecho a lo largo de toda la vida, en la radio, en el canal de la TDT Teleelche para la televisión y vía online en www.teleelche.es, pinchando en la pestaña de radio en directo y en la aplicación móvil gratuita de Teleelche. Por cierto que, bueno, en unos minutos pues ya estará colgado el programa para que se pueda escuchar en podcast y no te pierdas nada de la actualidad franjiverde en este jueves 28 de noviembre, en el que la plantilla del Elche Club de Fútbol ha completado la sesión de entrenamiento a puerta cerrada en el Estadio Martínez Valero. Pacheta está muy pendiente de la evolución de los dos futbolistas tocados que tiene esta semana para el partido contra el Racing de Santander. Estamos hablando de Fidel Chávez, el máximo goleador de la escuadra ilicitana esta temporada con 6 dianas. Superó el pasado fin de semana a Yassin Kasmi con ese doblete que consiguió convertir en la Rosaleda ante el Málaga y que no pudo terminar ese partido. De hecho, pidió él mismo el cambio en la segunda mitad por unas molestias en el aductor contra el partido del conjunto blanquiazul. Él mismo después salía a la zona mixta del estadio del Málaga y confirmaba que había sentido pues unas pequeñas molestias en esa zona y que por eso había pedido el cambio. El otro que está tocado, o que estaba tocado, mejor dicho, era Iván Sánchez, porque ayer sufrió un fuerte golpe en una entrada del canterano César Moreno. Sucedió en los últimos compases del entrenamiento de ayer en el polideportivo de Altavix. Tuvo que retirarse antes de tiempo, pero el extremo jienense, que pues sería seguramente el cambio natural pues, en caso de que Fidel no pudiera jugar contra el Racing. Pero vamos, parece que los dos van a llegar sin ningún problema, sobre todo Iván Sánchez, porque hoy a puerta cerrada ha entrenado con total normalidad en el entrenamiento con mucha intensidad que seguro ha preparado Pacheta. Así las cosas, el 11 titular del próximo domingo podría ser el siguiente. No habría demasiados cambios. Edgar Badía en portería, recordamos que es el guardameta que más para de segunda división según las estadísticas de la liga, y empieza a serlo además con bastante diferencia, porque echando un vistazo a la tabla acumula ahora mismo 65 paradas en 17 jornadas y el segundo, por ejemplo, es Dani Barrio, el guardameta del Numancia, que ha efectuado 55, es decir, 10 menos que el portero del Elche. El tercero es Adrián Ortolá, el guardameta del Tenerife, con 51. La portería está clara, la línea defensiva también, es la que conocemos de memoria: Óscar Gil, Gonzalo Verdú, Dani Calvo y también Juan Cruz. Ojo con los apercibidos, porque si ven amarilla tanto Juan Cruz como Gonzalo Verdú el próximo domingo contra el Racing, se van a perder el duelo ante el líder del domingo que viene, este no el siguiente. Estamos hablando del domingo 8 de diciembre, ese Cádiz-Elche en el Carranza que se jugará a las 9, aunque eso es otra historia. En el doble pivote yo creo que Pacheta no tiene muchos motivos para cambiar, así que imagino que la apuesta sería Manuel Sánchez y Gonzalo Villar, que cuajaron un buen partido en la Rosaleda la semana pasada. De todos modos, el técnico burgalés ya tiene disponibles también desde hace un par de días tanto a Ramón Foll como a Nuke Nfulu para poder echar mano de ellos en cuanto uno de estos dos titulares baje un poquito el nivel. En las bandas, en principio, se deberían mantener los dos titulares en las últimas jornadas. Josan por la derecha, que seguramente está atravesando ahora mismo su mejor momento en el Elche Club de Fútbol. Hizo un partidazo el otro día contra el Málaga. Para mí fue el gran protagonista con esas dos asistencias y también forzando el penalti. Y en la banda izquierda, en principio, si fuerza, Fidel Chávez, el máximo goleador del Elche esta temporada, ocuparía esa posición. Si no está también preparado Iván Sánchez, incluso Pere Milla, al que bueno, hemos escuchado en muchas ocasiones esta temporada, el técnico burgalés, hablar sobre el futbolista catalán. Es muy polivalente y podría ocupar cualquiera de esas posiciones, tanto en la media punta como en la banda izquierda. Pero ya digo, Pacheta en principio no tiene muchos motivos para mover el 11, porque en la media punta estaría Nino, que lo está jugando prácticamente todo esta temporada, sus 39 años, y la punta de lanza en esta ocasión, vamos a ver si en esa punta de lanza se mantiene Claudio Medina, que ha sido titular en las dos últimas jornadas, o Pacheta decide dar entrada de nuevo a Yassin Kasmi, que esta temporada lleva 5 goles, que terminó lesionado el partido contra el Deportivo de La Coruña, que estaba ya recuperado para jugar en la Rosaleda contra el Málaga. Se perdió también por esa lesión y por la sanción el encuentro hace 2 semanas contra la Almería, así que si Yassin Kasmi lo considera, podría ser también titular. Es una de las pocas dudas que puede ofrecer el 11 inicial del Elche de cara al partido contra el Racing de Santander, un Elche que va a buscar este domingo, recordamos, la séptima victoria de la temporada, suma 2 en el Martínez Valero y 4 fuera. Los franjiverdes, que son conscientes también de que si hubieran ganado un partido más en el Martínez Valero esta temporada, de los 8 que ha jugado, pues estarían alojados en las posiciones de playoff, que ahora están a 2 puntos. Los jugadores tampoco pierden de vista la zona de descenso, que está a 8 puntos. Hemos escuchado en titulares a Dani Calvo, el central del Elche, al que también escucharemos más adelante, pero también tiene muy presente, como es lógico, la zona de playoff, porque al fin y al cabo está solo a un partido. El rival este fin de semana no va a ser fácil, porque no hay rival sencillo en segunda división. En este caso es el Racing de Santander, es 18º con 16 puntos, es decir, que ahora mismo está marcando la salvación, y su presupuesto para confeccionar la plantilla, por dar más datos, es de 5.078.000 euros, es decir, pues ligeramente inferior al del Elche, pero vamos, es prácticamente el mismo. El equipo cántabro, que está en una buena dinámica porque está aprovechando muy bien el efecto Cristóbal Parralo, el técnico que sustituyó en el banquillo a Iván Ania hace 2 semanas, que fue el entrenador que consiguió subir a segunda división al Racing de Santander, y con este nuevo técnico, pues ha sumado una victoria, viene de ganar 3-0 en el Sardinero al Extremadura, y un empate 1-1 en el estreno ante el Lugo, en el Ancho Carro. También es cierto que el Racing no conoce la victoria esta temporada lejos de su estadio, solo han ganado 2 partidos y han sido en el Sardinero. Esperemos que siga la mala racha para el Racing de Santander este fin de semana. A pesar de ello, estamos hablando también de un equipo que cuenta con muy buenos jugadores, lo reconocía ayer también Dani Calvo, a pesar de que es una escuadra recién ascendida. En portería, por ejemplo, está Luca Zidane, más allá del nombre que tiene por ser el hijo de Zinedine Zidane, está demostrando este año que tiene condiciones para ser un guardameta bastante competitivo en segunda. Sin ir más lejos, viene de hacer un partidazo en la victoria ante el Extremadura, paró incluso un penalti, y arriba cuenta con futbolistas también importantes, como por ejemplo Enzo Lombardo, que es el jugador de segunda ahora mismo, según la liga, que más regates suma esta temporada, 65, para que nos hagamos una idea. Iván Sánchez, que en estos registros era el mejor el año pasado, ahora mismo es el segundo con con 54. También es cierto que el futbolista del Elche no está contando con tantos minutos como contaba la temporada pasada. Un Racing que también cuenta con Karim Yoda, que es el máximo goleador del equipo, con 8 dianas. Futbolistas importantes, Álvaro Cejudo, Nua Marón, que es un ex del Ilicitano, pasó por las categorías inferiores del Elche Club de Fútbol. Y tampoco podemos olvidarnos, por ejemplo, del veterano David Rodríguez, el delantero que no está atravesando ahora seguramente un buen momento, solo ha marcado un gol esta temporada, pero que los aficionados del Elche se acordarán seguro porque la mayoría de veces que hemos jugado contra sus equipos, él ha terminado marcando. Esto respecto al rival y por parte del bando franjiverde, el protagonista esta mañana ha sido el capitán Juan Francisco Martínez Modesto, al que vamos a empezar a escuchar ya. La primera pregunta que le hacíamos, o la primera valoración que queríamos comentar con él, es que al Elche se le está viendo muy bien en las últimas jornadas. Es cierto que se escapó la victoria en el tramo final del partido en la Rosaleda contra el Málaga, pero el cañonero de Vera insiste en que el equipo está bien y habla también sobre la posición en la tabla que ocupa el conjunto franjiverde. Sí, estamos bien. Creo que, como tú dices, pues bueno, el partido de Málaga deja un sabor agridulce, porque bueno, por un momento lo tienes ganado, por otro momento pues bueno, pues te vienes con un empate, pero creo que hay que sacar las cosas positivas en todo momento, y las cosas positivas es que el equipo sigue creciendo, sigue en su camino de tener las cosas cada día más claras, con una confianza bestial, y bueno, vas a campos del Málaga, que es muy importante, aunque esté en una situación que no es la mejor, pero tiene jugadores importantes, vas al campo del Deportivo de La Coruña y ganas, vas al campo del Girona y ganas, ha sido a otros campos y ha sumado o ha ganado. Creo que el equipo está compitiendo contra equipos con un potencial enorme, y creo que hay que darle el valor que tiene el equipo a día de hoy. Evidentemente, todos queremos ganar, los primeros nosotros, pero es el camino para ganar partido y para seguir compitiendo ante esta categoría que cualquier equipo tiene un potencial enorme, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Creo que al final, como te digo, hay que tener ese valor o valorar al equipo en el sentido que somos el quinto equipo con menos presupuesto de la categoría, que hay equipos con potenciales muy buenos. Y creo que el equipo a día de hoy está compitiendo, está haciendo un gran trabajo. ¿Se pueden poner peros? Sí, pero bueno, esto es fútbol. Creo que todos queremos lo mejor, pero el camino es este, trabajar, ir todos agarrados de la mano y intentar sumar puntos, y bueno, ahora pasa por el partido del domingo, intentaremos ganar, y bueno, lo que hemos perdido, entre comillas, en Málaga, intentar recuperarlo aquí en casa el domingo, ¿no? Esas son las impresiones de Nino, al que también se le preguntaba acerca de ese nuevo objetivo que tiene a tiro. El máximo goleador en la historia del Elche es Pierita, con 130 goles, y el cañonero de Vera está solo a una diana de igualar su registro y a dos de superarlo. Bueno, todo llega todo a su momento. Yo sigo con lo mío, con mi camino, que es el trabajo, la humildad, como el primer día que empecé a jugar en esto. Y luego, a lo largo de una carrera, siempre llegan objetivos. Y el objetivo más cercano, aparte de ganar partidos, aparte de querer meter siempre goles o intentar ayudar al equipo, pues viene un objetivo personal como es este, ¿no? Creo que sería muy bonito poder conseguirlo. Trabajo todos los días para intentar jugar, para intentar hacerlo bien, para intentar meter goles, y a partir de ahí, el día que tenga que venir, pues vendrá, y encantado de poder estar ahí, ¿no? También le preguntábamos a Nino si lo que está haciendo el Elche esta temporada está superando las expectativas con las que se partía desde la casilla de salida. Bueno, creo que al final de temporada valoraremos si se han superado o no se han superado. A día de hoy somos los que somos, un equipo comprometido al máximo, con una entrega total, no se puede dudar de eso en ningún momento. Evidentemente hay partidos mejores o peores, pero creo que el equipo tiene el camino o esa base muy clara, ¿no? Juegue quien juegue, da el máximo en todo momento, y bueno, todo eso por una exigencia del entrenador que quiere que bueno, el once que pone o los jugadores que salen al terreno de juego que consigan ganar, ¿no? Así que bueno, yo creo que a día de hoy creo que el equipo va a más, es una realidad que está ahí en el campo, pero bueno, vamos, yo creo que tiene margen de mejora y seguro que vamos a ir a mucho mejor, ¿no? Y un Nino que tiene ya 39 años, terminará esta temporada con 40 y al que se le sigue viendo sobre el terreno de juego muy bien. Lo está jugando prácticamente todo como titular este año. Esa es la gran pregunta. La verdad que no sé qué decirte. Fútbol, al final es fútbol. Yo creo que al final Nino siempre tiene la misma ilusión, siempre tiene las mismas ganas. Cada vez que está en el terreno de juego disfruta, cada entrenamiento lo disfruto al máximo. Porque bueno, hay una realidad que es que no me quedan 10 años de carrera, ni 5 ni 4. Me queda lo que me tenga que quedar, ¿no? Por eso intento vivirlo al máximo. Y sobre todo lo que hago o lo que me gano, nadie me regala nada. Hay un entrenador que es exigente, que quiere lo mejor para el grupo en todo momento. Y el que mejor está, pues va a jugar. Así que en ese sentido, pues siempre que me toca intento dar el máximo y, como te digo, disfrutar esta situación todo lo que pueda. El cañonero de Vera, que insistía en que él sigue encontrándose muy bien sobre el verde. Muy bien, tanto como el año pasado como ahora. Yo me encuentro bien. Hay momentos que quizás, pues bueno, no estás, pero no físico, sino mental o concentración o el motivo que sea o personal, que no estás como tienes que estar, pero bueno, más allá de un año más, un año menos, hay que ver la realidad a día de hoy. Y bueno, la realidad a día de hoy es que me encuentro un momento bueno para poder ayudar al grupo a crecer, ¿no? Y Nino, que este año está teniendo muy poquita dosificación, hay que recordar que el año pasado a estas alturas también vivía un momento complicado porque no acababa de contar con todos los minutos que le gustaría, así que se le preguntaba si el jugar tanto ahora puede cambiar su perspectiva de cara al futuro. No, es que llevo esta película de hace ya mucho tiempo. Mi película es cada entrenamiento, cada partido, sentirme valorado, sentirme querido en el vestuario, sentirme importante en el terreno de juego. Y a partir de ahí, cada final de temporada valoraremos la situación. A día de hoy estamos en noviembre, casi en diciembre, y todavía queda lo mejor o lo peor, que son 5 o 6 meses por delante muy importantes. Así que bueno, vamos a ir poquito a poco y a ver lo que sucede. Y Nino, ¿qué tiene que decir del Racing de Santander, el cañonero de Vera, que reconoce que confianza es cero en segunda división ante cualquier rival? Pero ni contra el Racing ni contra ningún equipo. Creo que cualquier equipo, he dicho antes, empezando la rueda de prensa, que cualquier equipo tiene grandes jugadores, grandes equipos, y el Racing, como bien dices, viene de ganar, viene de empatar. Equipo complicado, equipo difícil, con buenos jugadores individuales. Así que bueno, vamos a ver, vamos a respetarlo, pero vamos a hacer el trabajo que nosotros queremos hacer, lo que queremos plasmar sobre el campo, y de ahí nadie nos va a mover. Respetando siempre al rival, vamos a intentar ser nosotros en todo momento. Y en estos últimos días ha sido noticia en el apartado institucional esa venta que está cerca de producirse por parte del accionista mayoritario José Sepulcre al inversor, argentino Cristian Bragarni. Se le preguntaba, Nino, si todo esto, la venta del club, puede afectar a los jugadores y si conocía al representante argentino de futbolistas. Bueno, mi sensación ahora mismo a día de hoy es entrenar, Pepe, pensar el partido del domingo y a partir de ahí todo lo que pueda suceder ya veremos lo que pasa. Yo a día de hoy ni me preocupo ni me caliento la cabeza en lo más absoluto, sino pensando en cada entrenamiento, cada partido. A partir de ahí ya veremos lo que sucede y el día que pase, si tiene que pasar algo, pues ya hablaremos sobre el tema. Bueno, lo he visto por la prensa, personalmente no lo conozco, no te puedo comentar mucho más. Volviendo a lo deportivo, el Elche, insisto, se encuentra ahora mismo en el mejor momento de la temporada, invicto en el mes de noviembre con 2 victorias, 2 empates. ¿Qué destaca Nino, un futbolista muy veterano que ha pasado por muchos vestuarios, que ha conseguido muchos éxitos precisamente del vestuario de Pacheta? Bueno, lo que destaco es que es la unión que hay, un vestuario comprometido, un vestuario muy sano, gente muy humilde, trabajadora, y que todo lo que tiene lo da al máximo. Creo que hay muy buenas personas, luego se valora el tema futbolístico, pero nosotros partimos a raíz de las personas. Creo que son gente, pues eso, que no hay ego ninguno, que todo lo que tenemos lo damos al máximo, puede salir mejor o peor la cosa, y lo que aspira el equipo es ser ambiciosos, querer cada día más, y a todo el mundo le gusta ganar y a todo el mundo le gusta verse una zona muy bonita. Así que bueno, este es nuestro camino, esta es nuestra idea y por eso trabajamos cada día para seguir en ello. Y el capitán del Elche, ya las últimas preguntas, que no esconde que el equipo está ilusionado por lo que está haciendo esta temporada. Bueno, el equipo está muy ilusionado, ¿eh? Nosotros respetamos todo lo que sucede del vestuario para afuera, del vestuario para adentro, como te digo. Está muy hermético, muy ilusionado, y a día de hoy no hay nada. Así que no tenemos ninguna intranquilidad ni ninguna inestabilidad. Así que, bueno, estamos muy tranquilos, sino preparando el partido de cara al domingo y poco más, te puedo decir. Y la última, se le preguntaba también al cañonero de Vera cómo ha visto en la sesión de entrenamiento de esta mañana, puerta cerrada en el Martínez Valero, a los dos futbolistas tocados, a Fidel Chávez y también a Iván Sánchez. Bueno, Iván ha hecho todo el entrenamiento, a lo mejor esto tiene que comentar el doctor, pero bueno, como es una cosa tan sencilla, Iván ha hecho todo el entrenamiento, no va a haber ningún problema, y Fidel esperamos también que esté el domingo, va mejor, y creo que bueno, que estando al nivel que está ahora mismo, creo que apuraría yo también, ¿vale? Pues son las palabras de una voz más que autorizada para hablar de la actualidad del Elche Club de Fútbol. Juan Francisco Martínez Modesto, a punto de convertirse en el máximo goleador en la historia del Elche. Suma 129 goles y está solo a uno de los 130 que consiguió anotar Pierita. Así que lo hemos escuchado, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos también para escuchar a Dani Calvo. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en restaurantes Águila Bar. Say hello. Este domingo, a las 5:30 de la tarde, en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Racing de Santander con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Restaurante Catona, Novo Center, Vapor Azul, Quiles, Eslava 43, Avitel, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 5:30, Elche Racing en Marcador. Elche en punta, con José Antonio González. Continuamos en Elche en punta, repasando en Teleelche Radio Marca la actualidad del Elche Club de Fútbol de cara al importante partido ante el Racing de Santander el domingo a partir de las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Ayer hablaba en rueda de prensa el central franjiverde Dani Calvo, que reconocía que bueno, ya se ha hablado con el cuerpo técnico, pues esos errores que se cometieron en la Rosaleda, pues que provocaron que el Elche terminara dejando escapar una ventaja de un 1-3 en el tramo final del partido, y también aseguraba que a principio de temporada el vestuario hubiese firmado sin lugar a dudas estar después de 17 jornadas a esta distancia del playoff, a 2 puntos. Sí, estamos bien, ¿no? Yo creo que lo hubiéramos firmado, ¿no? Estar tan cerca del playoff a estas alturas, la verdad que bueno, estamos a todo, ¿no? Al final nosotros estamos mirando también lo que tenemos por abajo, ¿no? Y creo que tenemos una ventaja amplia a los puestos de descenso y bueno, pues estamos también tocando el playoff, pero bueno, yo creo que hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando como lo estamos haciendo y pensar en el Racing de Santander, bueno, porque va a ser un partido muy importante, ¿no? Tenemos que sacar todas nuestras armas, bueno, junto a nuestra afición tenemos que lograr esos 3 puntos, bueno, pues que nos den esa tranquilidad con la zona de abajo y esa ambición y ese hambre para bueno, mirar también hacia arriba. Pues precisamente, ¿qué opina el central del Elche del próximo rival, del Racing? Sí, hemos analizado un poco también cosas del rival y bueno, pues tienen jugadores interesantes, ¿no? Sobre todo arriba, ¿no? Bueno, tienen delantero, tienen bandas habilidosos con gol, en fin. Yo creo que, bueno, si somos sólidos defensivamente como lo hemos sido bueno, en estos últimos partidos, yo creo que, bueno, al final confiamos nosotros en la gente de arriba, en nuestra posesión, que es, bueno, yo creo que si jugamos el balón como lo estamos haciendo en casa y lo sometemos al rival y llegamos el balón fuera, a banda, tenemos gente que llega a remate, yo creo que tenemos muchas opciones de ganar, pero sobre todo pasa por estar muy fuertes defensivamente. Precisamente, la fortaleza defensiva seguramente es el principal aspecto a mejorar, pues que tiene que evolucionar el equipo de Pacheta, así lo reconocía también Dani Calvo. Sí, bueno, yo creo que tenemos que rebajar un poco ese dato, ¿no?, de goles encajados, porque bueno, si quieres hacer algo ilusionante esta temporada tienes que encajar menos goles posibles, ¿no? Y bueno, al final esos goles encajados en los últimos minutos, yo creo que bueno, siempre vamos con esa mínima ventaja en el marcador. Yo creo que es una de dos, ¿no? O ampliar esa ventaja, que es muy difícil, ¿no?, ampliar esa ventaja, o bueno, pues estar a lo mejor defensivamente más replegados, más ordenados, más sólidos, ¿no? Bueno, pues al final se ha visto en estos últimos partidos en casa, o la tónica que ha sido en casa, ¿no?, que muchas veces hemos ido por delante del marcador y al final nos hemos empatado. Yo creo que tenemos que aprender de esos errores, ¿no?, de ser un poco más sólidos, de, bueno, pues si nos toca defender muchos minutos en nuestro campo, pues nos tocará defender, pero yo creo que si estamos sólidos y ordenados y serios, pues ganaremos más partidos de los que se nos han escapado aquí en casa. Y en el apartado personal también le preguntábamos a Dani Calvo, que bueno, se ha convertido ya no solo esta temporada, sino desde que llegó en enero en el mercado invernal de la campaña anterior, en un fijo en las alineaciones de Pacheta. Él asegura, o bajo su punto de vista, que está en una línea ascendente. Pues la verdad que muy bien, ¿no? Desde que empezó la temporada, ¿no?, yo creo que llevo una línea ascendente, es mi sensación. Y bueno, pues la verdad que me encuentro muy bien, ¿no? Me está dando la confianza del entrenador, que todo jugador necesita. Y sobre el campo, bueno, yo intento demostrar y mostrar a todo el equipo, ¿no?, mis condiciones. Y bueno, la verdad que me siento muy cómodo y espero continuar así mucho tiempo. Y ya la última, ¿puede afectar la venta del club a los jugadores en lo deportivo? Estamos en lo nuestro. Al final nosotros tenemos que ocuparnos de jugar y de, bueno, y del fútbol, ¿no?, y de ganar el fin de semana. Sabemos que hay unas negociaciones en marcha, pero la verdad que sinceramente no sabemos nada. Yo lo que leí en la prensa ayer un poco, hoy, y ya está, ¿no? Al final lo que tenga que pasar será, y bueno, pues al final ellos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros nos tenemos que ocupar de jugar, ¿no?, y de hacer lo mejor posible para, bueno, dejar a la Leche donde se merece. Pues esas eran las impresiones de Dani Calvo, el central titular del Elche Club de Fútbol esta temporada, junto al otro mariscal, al capitán Gonzalo Verdú. Y bueno, la recta final del programa la vamos a aprovechar también para escuchar quizás el lado más personal que ofreció el futbolista Gonzalo Villar, el internacional sub-21 con España, en la entrevista que Paco Gómez le realizó esta semana en el programa de Tele-Elche A Todo Gol. El centrocampista del Elche, que reconoce que todo le está saliendo muy bien en los últimos meses. Hay que recordar, bueno, que a principio de año tuvo una lesión muy importante en Tenerife, tuvo que ser operado, estuvo mucho tiempo de baja, después le costó coger el ritmo, pero ha empezado la temporada como un tiro y a pesar de ello el jugador murciano insiste en que mantiene los pies en la tierra. Bueno, es que no concibo otra manera de ser. Por ejemplo, yo me pongo el ejemplo de Rafa Nadal. Si, por ejemplo, Rafa Nadal, con todo lo que ha hecho, que prácticamente es el segundo mejor tenista de la historia, bueno, hay otros ejemplos, pero yo, Rafa, porque yo desde pequeño sí que me he leído todos sus libros, me veía muchos sus partidos, una persona me parece, desde fuera se ve espectacular y la veo como un ejemplo. Entonces, si él, por ejemplo, que es una leyenda, le ves con los pies en la tierra, que nunca ha hecho una declaración más alta que otra. Yo, que no soy nadie, no tengo, para mí no tengo de verdad motivos para crecerme ni para sentirme. Aparte que cuando uno se crece, luego te caen los palos y, sí, y es peor. Está comprobado que si tú vas de qué tal, vas de qué cual, de que voy por encima, tal, a los dos días te han pegado una y te han bajado al suelo. Entonces, no es algo que tampoco vaya a hacer, espero, y mi familia creo que me ha educado bien en eso. Así que por eso no lo considero que sea una virtud, simplemente es como creo que hay que ser. Pues bueno, da gusto escuchar a Gonzalo Villar, que a pesar de su juventud se nota que tiene la cabeza muy bien amueblada, que está haciendo una gran temporada en el Elche. Eso le está sirviendo para ir con el combinado nacional sub-21 de Luis de la Fuente, es decir, a la selección, y que si, bueno, salvo sorpresa, será titular de nuevo este domingo en el Martínez Valero contra el Racing de Santander. Por cierto, también muy interesante escuchar el siguiente corte que vamos a poner, porque Gonzalo habla también de la relación con Pacheta y de cómo el técnico burgalés trata de guiarlo y lo consigue por el buen camino. Pues te digo que me parece un gran entrenador, al que le tengo que estar muy agradecido, porque tanto en los momentos que he tenido yo más malos o menos buenos, como en los que quizá ahora estoy viviendo ahora que son mejores, ha estado siempre cerca mía, ha estado siempre corrigiéndome, pero corrigiéndome de una manera que no significa que te pegue la bronca, sino que me está corrigiendo de una manera constructiva, de una manera de enseñarme, no sé cómo decirte, meterme a su espacio y decir, mira, el otro día del partido, esto, lo puedes hacer mejor, tienes que colocarte aquí, de una manera positiva, las convocatorias de la selección siempre es el que me las comunica, quizás es como me está formando como futbolista y ayudándome a mejorar cuando me he equivocado, por ejemplo, cuando ha habido momentos el año pasado en el que no jugaba, pues me ha dado alguna charla diciéndome que tenía que quizá comportarme en algún momento mejor en algún gesto, y yo pues intento aprender de las cosas que me dice, de las cosas que me corrige, porque ha sido futbolista y ha vivido lo que yo he vivido, pero hace tiempo, entonces creo que de la experiencia hay que, aunque a veces parezca que piensas que tú tienes razón, hay que intentar aprender y le estoy agradecido por ello. Pues el caso de Gonzalo Villar es un ejemplo más del gran mérito que tienen los jugadores del Elche por lo que están haciendo esta temporada y también, por supuesto, del entrenador Pacheta, que es el que los guía por el buen camino. Nosotros llegamos al final del programa, lo vamos a dejar aquí. Mañana viernes ya volverá Paco Gómez con toda la previa. Escucharemos también al técnico burgalés, a José Rojo Pacheta, a ver qué nos cuenta en la sala de prensa, y analizaremos también el rival. Así que paséis muy buena tarde. Nosotros volvemos mañana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.